sentir y quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón, duro mi corazón y no sentir dolor, para no padecer, para no sufrir cada vez, no sé, para no llorar más, no volver a llorar por una decepción. Tienes alma de hielo, tú no tienes corazón, no conoces sentimientos. El amor, tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer. Ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas con él. No, no puedo seguir así, sufriendo, llorando por tu amor, mientras tú vives feliz. Fuiste tú. Tú no sabes querer. Tú tampoco. Tú no sabes amar. Por eso tienes hasta 5 maridos, tienes ya. Distinguido caballero. Distinguida dama. ¿Por qué tienes corazón de piedra? ¿Por qué me haces llorar, Tony? ¿Por qué? ¿Por qué me haces? Porque hay mucha traicionera. Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón, y no sentir dolor. Para no padecer, para no sufrir, cada vez no sé, para no llorar más, no volver a llorar por una decepción. Tú tienes alma de hielo, tú no tienes corazón. No conoce sentimiento, no conoce el amor. Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer. Ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas con él. Gracias a ti.